de agua potable que va a ser en manos de la cooperativa de agua Accionar tras, bueno, en este caso la adjudicación de este contrato para la prestación del servicio por parte del municipio de La Falda. Accionar Cooperativa, la cooperativa de La Falda, que a partir de ahora renueva la prestación de este servicio de cara al futuro de una ciudad como La Falda, que aspira a crecer, que aspira a ampliarse al turismo, a atraer inversiones. Y el tema del agua es un tema delicado y para eso hemos invitado al periodista a Ariel Colia para conversar con nosotros. Estimado Ariel, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo te va, Juan? ¿Cómo anda todo? Ariel, mirá, nos comunicamos contigo porque sabemos de que hay posturas que son encontradas, que hay un sector de la población que estuvo de manera muy enérgica en la audiencia pública participando y que no está de acuerdo en este caso con la manera o con las formas de cómo se pretende renovar la prestación de este servicio. Por eso, entendiendo de que si ustedes se han hecho eco de estas posturas, que nos den a conocer entonces qué piensan estos vecinos que de alguna manera han hecho saber su malestar frente a la manera con que se ha asignado el servicio de agua en La Falda. Bueno, yo, digamos, te voy a contar lo que uno pudo palpar, no ahora, no a partir de la audiencia pública, sino a lo largo de todo este tiempo, y después que se plasmó en la gente que fue a la audiencia pública, pero no sé si es la voz de todos los vecinos, sino de este malestar complejo, ¿no? Lo primero que debo decir es que ya el servicio fue adjudicado. O sea, ayer estuviste vos también en la conferencia donde vimos que se firmó el nuevo convenio, en lo cual ya no hay vuelta atrás para cambiar nada, porque pasó por todos los procesos. Los vecinos trataron de evitar que eso llegase a ese fin, digamos, pero ya se había disparado el proceso de la primera lectura de la ordenanza, después viene la audiencia pública y segunda lectura, y quedaba solamente, para que eso no siguiera en pie, que el intendente no la promulgase. Se promulgó la ordenanza y ayer estuvimos frente al convenio. La firma del convenio fue lo que nosotros estuvimos, le otorga a la cooperativa de agua por 7 años la prestación del servicio con opción a 7 años más. Esto es lo que pasó ayer, que es lo que va a funcionar. El convenio, si te digo, el convenio es lo mejor que se puede haber hecho. El convenio que había mandado primero el Ejecutivo al Consejo anterior era un copie y pegue de los convenios anteriores con algunas pequeñas cosas. El Consejo anterior, por una cuestión de tiempo y de no meterse, creo, en una situación que era bastante compleja, lo pasó para este nuevo grupo, y este nuevo Consejo Deliberante, que asumió el 1 de septiembre, en particular el doctor Ricardo Agos, que es concejal por la mayoría, lo agarró, lo desmenuzó, le impuso, le incorporó un montón de cláusulas que no estaban, que regulan, por supuesto, a la cooperativa en cuanto a sus asociados, y después la audiencia pública le aportó otros datos que fueron puestos en el convenio. Lo que entonces digo es que el convenio es muy mejor al primer convenio que hubo hasta el año 2016, a ese periodo de extensión hasta el 2018 y a la nada misma que hubo del 18 para acá. Entonces, la primera respuesta es que, más allá de todo lo que pueden pensar los vecinos y demás, este convenio es de lo mejor y tiene muchas regulaciones que antes ni siquiera había. Bien, bien. Eso es lo primero que te debo decir. Ahora, el tema es lo previo. El tema es que la cooperativa de agua, como ayer dijo Madrid, y que empezamos a discutir, creo que todos aquellos que participaron en la conferencia, es que por algún amañamiento, o sea, asambleas amañadas, asambleas donde no participaron los vecinos, o por motus propio no participar, o aquellos que fueron no fueron escuchados, se fueron cambiando muchas reglamentaciones del estatuto que llevaron a este momento, a esta situación, donde el problema no es la cooperativa de agua, que en definitiva la cooperativa son los socios, sino el problema es la administración o este consejo de administración, que ha ido de algún modo minando el camino para que la participación de los socios no sea tal, ha ido minando el camino para tener carta libre y decidir per se, o sea, por ellos mismos, cuándo ponían una cosa o ponían otra. De hecho, la discusión está basada también en esto que cobraron hace un año, que vienen cobrando a los socios lo que es la capitalización o cobrarle por acciones que el socio ni siquiera quiere comprar, y hasta a veces tiene que pagar el inquilino de una casa que no es asociado a la cooperativa, porque la cooperativa no lo permite asociarse, sino que paga a partir de la titularidad que la tiene alguien que tal vez hace 80 años que está muerto, ¿entendés? Porque tampoco te permite la cooperativa renovar la titularidad de ese lugar, o sea, cambiarlo por quien sea el dueño o quien lo alquile, por ejemplo, como hace el servicio de luz, ¿entendés? Que vos cuando te vas de una casa le das de baja al servicio y viene otro y le da de alta. Bueno, acá en la cooperativa no podés cambiar la titularidad, entonces vos siempre pagás acciones para alguien que tal vez está muerto, y el consejo de administración decide cuándo cobrarlas y el modo, que era la discusión ayer donde le decíamos. Luego, esto de transformar a la cooperativa en una empresa, lo dijo ayer Madrid, que ahí hubo una discusión, porque una empresa es una cosa y otra cosa es un sistema cooperativo. Sabemos la diferencia, si no todas las cooperativas serían una empresa, y no, la cooperativa tiene un fin que es mejorar la calidad del servicio que da sin lograr ganancias, y este grupo de administración lo que le interesa es la ganancia más allá del servicio. Sin embargo, lo que estaba trascendiendo ayer es que, lejos de dar ganancia, aparentemente es deficitaria y da pérdida, por eso está la cuota de capitalización. Claro, bueno, sabemos, vos fíjate bien lo que decís, no solo no da ganancia, según ellos, porque tampoco, ahí lo dijo el intendente y se lo preguntamos, si sabía cuál es el estado financiero de la cooperativa, no, nadie lo sabe, ahora, a partir de ahora va a empezar a transparentarse eso por este convenio, pero es a partir de ahora, lo que pasó antes no sabemos, según ellos dice no da ganancia. También este grupo que administra la cooperativa hace muchos años atrás, en una asamblea decidieron ponerse sueldo cada uno de los que son los administradores. Antes la cooperativa nunca tuvo sueldos. Las personas que trabajaban cobraban un viático, estoy hablando en su origen. Claro, como en cualquier cooperativa. Los consejos de administración por naturaleza no cobran, excepto que se dispongan cláusulas particulares para permitir que un consejero cobre, pero es excepcional, ¿no? Claro, claro. Este consejo, yo no sé si fue el periodo anterior donde estuvo Mendoza, Chapa, o a posteriori cuando ingresa este grupo después, porque la historia de la cooperativa es larga y es compleja. Decidieron por asamblea fijarse sueldo. Entonces ahí empezó un poco la debacle de la cooperativa, porque hoy por hoy sabemos, todas estas instituciones semipúblicas, porque en definitiva también hay política adentro, donde se empieza a conchavar gente por cuestiones políticas, o porque somos amigos, y porque por todas estas cuestiones, y con un sueldo fijado, los sueldos son tan... O sea, no voy a ir en contra del sueldo, yo creo que todos tendríamos que ganar igual, no para abajo, no vamos a achicar para abajo, pero son tan importantes los sueldos, que hace justamente que la cooperativa empiece a tener un costo operativo más grande del que tenía antes, que antes era el costo operativo de los insumos o de mantener la red. Ahora a todo eso hay que sumarle, con la problemática que también se suma, que las sociedades crecen, las poblaciones crecen, quiero decir, más que las sociedades, las poblaciones crecen, tenés que dar mayor cantidad de agua con el mismo flujo a gente, entonces no tenés, entonces todo eso va generando un cúmulo de situaciones. Y aparte la cooperativa paga IVA, entonces del 100% de la facturación vos tenés que hacer el pago del IVA del 100% de la facturación, pero tal vez vos de esa facturación recaudás el 40%, ¿entendés? Entonces ahí también tenés un costo que vos estás pagando, según nos decían en aquel tiempo cuando discutíamos todas estas cuestiones, vos estás pagando un costo del 100% de una recaudación del 40%. Ahora bien, ¿qué pasa con ese 60? Y bueno, te dicen, y es las personas que no pueden pagar, es el indigente, es la persona... Y entonces todo eso, la cooperativa tiene planes particulares, pero no así tiene que pagar el IVA completo. Sí, no, igual la cooperativa podría elegir la opción de ser IVA exento, como todas las cooperativas. Una cooperativa puede figurar como irresponsable inscripto o IVA exento, si fuera el caso. Claro, yo creo que eso fue la discusión y... el planteo era que hasta cierto monto vos podías tener una exención y de ahí para adelante no, y por el volumen de socios que tiene la cooperativa no había forma de excindirlo. Pero bueno, son discusiones que en su momento se dieron y las recuerdo, pero ya no tengo el pie. El problema, Juan, es particularmente este. Los socios, o sea, los usuarios, que somos todos en definitiva los que estamos en la falda, porque estamos atados y obligados a tener este servicio, la queja siempre fue la misma. Pagar un servicio que es caro, o sea, bueno, si vos me decís, bueno, pero vos tenés Netflix, ponele, o tenés... Está bien, pero yo lo veo y lo disfruto. El agua no la puedo tomar, ¿me entendés? Entonces, cuando una cosa no la podés consumir, pero la tenés que pagar, es carísimo, aunque valga 2 pesos con 50. Porque la realidad es que nadie en la falda, nadie, toma el agua que viene de la red. Por distintos motivos no lo toma. Entonces, la queja de los vecinos que se hizo oír en la audiencia pública fue de por qué se le está volviendo a dar la posibilidad a que la cooperativa tenga tiempo para brindar el servicio cuando no nos brinda agua tomable. Así es. Esta fue la discusión. Y lo que se pedía era, en definitiva, que el municipio, que es el quien concede la distribución del agua, tenga una mayor presencia y control sobre esto. Esto fue lo que se pidió. Entonces ahora es como volver a entregar un cheque en blanco a un grupo que ha demostrado hasta ahora que no es eficiente y que lo único que ha hecho fue generarse a sí mismo un ingreso de dinero importante con un servicio que te llega el agua. O sea, nadie puede dudarlo, por lo menos a dónde llega. Hay un barrio en la falda que sí, sí, acá en Huerta Grande hay barrios que tienen prestación de la cooperativa de la falda y no tienen la provisión con normalidad. Caso Villa Los Diques. Claro. Bueno, todo eso pertenece a la cooperativa Ferrarini o a la cooperativa San Antonio, que fue fundada por don José Ferrarini allá en 1940, y que hoy tiene un problema muy grande porque los piletones, que eran los elementos donde se acumulaba ese agua, hoy están secos. Estimado Ariel, a mí lo que me da una cierta curiosidad y que lo dejo para pensarlo, porque ayer el señor Edgar Madrid, presidente de la cooperativa, decía que para solucionar los problemas de déficit se va a diversificar el servicio y anunciaba que van a prestar servicios en las localidades de Siquimán, de Cabalango, que además van a administrar la planta de tratamiento de fluentes cloacales de Santa María, que es una mega planta, o el que cualquiera que lo vea lo va a observar, y el acueducto de Sierras Chicas. Es curioso, ¿no? Uno se pregunta, porque estamos acá cuestionando puntos básicos de la prestación del servicio en una localidad y la provincia le otorga la prestación del servicio en espacios mucho más grandes, prestación de servicio mucho de un volumen superior, y todavía la pregunta que uno se hace, ¿qué pasa si también es deficitario el servicio de agua potable en Siquimán? O sea, ¿qué le hace pensar al vecino, al socio de la cooperativa de agua de la falda que está viendo esto, de que los otros servicios que se van a prestar de agua en otros sectores no van a ser deficitarios y que no solo eso, van a dar rentabilidad tal que permita cubrir el déficit local? Suena un poco descabellado. Y estamos hablando de agua, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, claro, por eso digo, es muy complejo esto de haberle cambiado el nombre para poder entrar a trabajar en otros lugares cuando en tu lugar no sos capaz de brindar el servicio con una calidad aunque sea aceptable, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que acá no podés terminar? No se solucionan los problemas y que esta empresa le va a dar servicios a otras localidades. Pero acá, aparte con un agravante, que yo no sé, eso ya entra un tema que tiene que ver con la legalidad de las cosas, que yo las desconozco, nunca pasé ni por la puerta de ningún lugar para estudiar leyes. ¿Hasta dónde este grupo, que hoy se dice empresarial, su responsabilidad no va a repercutir en todas las en todos los lugares donde da prestación? Por ejemplo, si tuviese un problema en Sierras Chicas y ese problema fuera económico, ¿hasta dónde esta empresa no va a repercutir en la ciudad de La Falda, que es parte de ese cúmulo, ¿entendés? Obviamente, si vos tenés un déficit, ampliás tu empresa para cubrir el déficit y resulta que tu déficit aumenta, cuando vas a la quiebra, va a la quiebra todo junto. Claro. Por eso entendés que era lo que yo me preguntaba. Esto no es una empresa, es una cooperativa. La empresa, hay gente que pone un montón de guita para ganar dinero, más allá del servicio, quieren ganar dinero. Y es muy distinto el fin cooperativo, que uno aporta de a poco distintos capitales para lograr un mejor servicio. El sistema es distinto. Bueno, pero fue una discusión de perogrullo ahí porque nadie la supo contestar. Indudablemente que en esto que vos decís, Juan, y que esto es lo que tiene que ver también la gente, hay un contenido político, ¿entendés? Indudablemente que ya hay un grupo político partidario, sea cual fuere, a mí no me importa, que te está otorgando beneficios a una empresa que no ha demostrado capacidad. Esto es así. O sea, ya cuando vino esa obra que nosotros en su momento hicimos una investigación y presentamos, y no sirvió para nada, como tantas cosas que hace el periodismo que nadie da bolilla, presentamos un análisis profundo de lo que fue la ampliación o la obra de Pozo de Palo en, ajá, la ciudad de La Falda, sí, que le salió un montón de plata a la provincia de Córdoba, que se puso un montón de dinero, que vino con un subsidio provincial, donde hubo un montón de desmanejos o manejos de empresas de trabajo que tenían que valer 5 y estaban facturados a 20, a 30, y se hizo esa obra, y listo, y ahí quedó, y no mejoró ni la calidad ni la prestación, y llegan los momentos de problemática y empezamos a tener problemas, cuando esa obra iba a aportar a la red 33.000 metros cúbicos de agua que se sumaban a la red en momentos de mayor consumo. Entonces te vuelvo a decir, indudablemente cuando la pata política se mete empiezan a pasar estas cosas. Hasta hace una semana no había una gota de agua, ahora está lloviendo. Y la preocupación por la crisis hídrica era sumamente grave en estos pueblitos del centro de Punilla. Quizá La Falda lo puede resolver de manera aislada, pero acá el tema es serio cuando estamos hablando de que si no se da una planificación seria. Otro aspecto que yo considero bastante flojo es que la cooperativa de agua, a pesar de que anuncia que tiene armado su plan director, no lo ha presentado, y que en todo caso lo debiera haber presentado antes de la firma de este convenio en el día de ayer. Seguro, sí, seguro, seguro. Por eso te digo, o sea, acá lo que le pasa a la sociedad de la ciudad de La Falda es que ya no le cree a la cooperativa. Por eso digo, todo esto era anterior, que ya lo he dicho también en el medio donde yo participo. O sea, ya sobre el hecho consumado, este convenio, este contrato es lo mejor que puede haber. Esto lo sabemos. O sea, que de acá a futuro los controles están, hay que ejercerlos, pero es lo mejor que puede haber. El tema era si se le podía dar a este grupo. Esta era la pregunta, ¿entendés? Entonces, esa audiencia pública se tendría que haber hecho antes, que hubiera sido en un formato de audiencia pública o de consulta popular, donde los vecinos pudieran expresarse, y que todo eso sea el cúmulo de lo que luego se iba a plasmar en un contrato, o ver si realmente ese contrato se tenía que hacer con ellos, o buscar otra forma, o pedirle al Consejo de Administración que si no logra sanear la situación, se retire y sean los socios los que vuelvan a elegir. O sea, habría habido otros caminos. Acá se trató de solucionar, se puso un buen parche a algo que estaba roto. Hay que ver ahora si ese parche aguanta esa rotura que está tapando, ¿entendés? Porque hubo una ventana de casi 12, 15 años donde el grupo este de administración hizo de la cooperativa lo que quiso y no brindó un servicio acorde a lo que estaba haciendo. Ese es el tema. Estimado Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Como colega, mandarte un gran abrazo a vos y a Mario. Bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Bueno, gracias a vos por darme esta posibilidad, y en lo que podamos ser útiles, por lo menos opiniones vamos a dar. Así será. Gracias. Hablamos con el periodista Ariel Colia de la ciudad de La Falda. Punto panorámico en plena mañana. Panorama. Otro movimiento planetario más. Ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo, negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, nunca volvió del trabajo. Pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso. Se busca, saben que lo detuvieron.